Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El animal equivocado. Oye, Boyd, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? ¡Uy, un gato! ¡Gato! ¡Uy! ¡Vamos, Gilmore! ¡Atrás, atrás! ¡Eso es! ¡Atrás, Gilmore! ¡Eso es! ¡Atrás, Gilmore! Oye, ¿a qué se supone que estamos jugando? ¿A qué se supone que juega un león? Ya debería saberlo. ¿León? ¿Acaso estás loco? Yo no soy león, soy un gato. Ay, escucha. El león es miembro de la familia de los gatos, ¿cierto? Cierto. Entonces, un gato es miembro de la familia de los leones. ¿En serio? Lo que pasa es que no tienes la apariencia de un león. Ven conmigo, te arreglaré. Pasta de trigo. ¿Listo? ¡Ya está! ¡Estupendo! ¡Eres un león! ¡El rey de la selva! ¡Sí! Y te apuesto a que tienes un rugido de película de terror. ¡Vamos! ¡Ruge! ¡Miau! ¡Ay! ¡Inténtalo otra vez! ¡Genial! No te lo dije. Te sientes como un león. ¡Tienes hambre! ¡Tienes un apetito enorme! Sí. Tengo mucha hambre. Me gustaría comer un guisado llamado... ratonado. ¡Nosotros! Solo se equivocó por un par de letras, Boyd. Quiso decir venado. Sí. ¿Venado? Sí, venado. Eso es lo que comen los leones. Psst, Boyd. Es perro que te apures, es perro que me entiendas. ¿Se refiere a un perro? ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! Verás, el venado es más rico que el ratonado. Además, es más grande y, por lo tanto, el sabor dura más. Así que es lo mejor para los leones. Oye, ya está todo listo, las astas. ¡Qué gracioso! Mejor guarda silencio, Boyd. Ahí está un venado. Un venado gordo y jugoso. Anda, no seas tímido, ve por tu comida. Oigan, no me parece que ese animal tan gordo sea un venado. Anda, león, anda. ¿Por qué estás vestido de ese modo? ¿Dónde es la fiesta de disfraces? Oye, cuida tu lenguaje porque yo soy un león muy feroz y tú eres un venado. ¿Un venado? ¡Ay, qué gracioso! ¡Yo un venado! Así que soy un venado. Pero me sigo sintiendo como un perro y no me agradan los gatos. Oye, no dejes que te trate así. Tú eres un león. Sí, ya sé que soy un león, pero ese venado estúpido cree que es un perro. Ah, ¿dije venado? No me refería a eso. En realidad, quise decir... corrección, eres una gacela. Sí. Tú eres una gacela. Sí, por supuesto. ¿Me escuchas? Soy una gacela. Sí, soy una gacela, una gacela. ¿Eres una gacela? Una gacela, y... sí. ¡Ahí viene un león! ¡No, no! ¡Auxilio! ¡No, no! ¡Ah, no! Creo que no puedo continuar con esto. Oye, amigo. ¿Qué? Escucha, tú y yo sabemos que algo anda mal con esta situación, ¿no? Sí. Y bajo estas circunstancias no nos queda más que una cosa por hacer, ¿cierto? Sí, cierto. ¡Vaya gacela! No era lo indicado. ¿Qué se supone que soy esta vez, amigo? Eres un pelícano. ¿Quién dijo que era un pelícano? Ellos lo dijeron. Sí, eres un pelícano. Eso te dijeron. Escucha, si fuera un pelícano, tendría un pescado en mi boca, ¿no es cierto? Bueno, ¿acaso hay un pescado en mi boca? ¡Santo Dios! Sí, soy un pelícano. Sí, y yo soy un pavo de Navidad.